Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 114 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Cinemateca Nacional rinde un homenaje al actor ecuatoriano Carlos Valencia y a los 15 años de estreno de la película ecuatoriana Rata, Ratones y Rateros. Taller de dramaturgia para niños en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cursos abiertos en la FLACS. En el ámbito internacional conocerá que Foro Venezolano favorece desarrollo de cine de animación. Proyectarán en Italia la aventura musical de Cucú Diamantes. Crece presencia latinoamericana en Feria del Libro de Frankfurt. Y Nicaragua acogerá encuentro de orquesta centroamericana y del Caribe. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy, segundo miércoles de octubre, se celebra el Día Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales. Hoy es además el Día de los Cuidados Paliativos. Un día como hoy, pero de 1967, es apresado y herido el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, quien es asesinado un día después. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La realización del primer Encuentro Nacional de Cine de Animación de Venezuela, con sede en el estado de Mérida, sentó las bases para el desarrollo de ese género en el país, según informaron fuentes especializadas. De acuerdo con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, los participantes coincidieron en la necesidad de consolidar la fuerza académica correspondiente al área de animación en el país. Además, se pronunciaron por concretar esfuerzos para la actualización tecnológica de equipos y generar asistencia formal y legal para la elaboración de proyectos, replicando experiencias positivas que se hayan presentado en el mundo. Italia. Amor Crónico, la aventura musical de Cucú Diamantes que filmó por toda Cuba el actor Jorge Perugorría, sobresale en la cartelera de la Muestra Iberoamericana de Cine en Europa. La cinta sobre los conciertos de Iliana Padrón, nombre real de Cucú, ha sido aclamada internacionalmente por su música, pero sobre todo porque resulta difícil de encasillar en un género. De hecho, la crítica que la consagró en festivales de Nueva York, Chicago y Buenos Aires la ha tipificado como docudrama, vodevil, road movie, comedia ligera e incluso un mero divertimento. Perugorría, célebre por su papel del homosexual Diego en la única cinta cubana nominada a un Oscar, Fresa y Chocolate de 1993, dirigió años más tarde la comedia Se Vende. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esta estamos cumpliendo 70 años, luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cinco producciones ecuatorianas serán exhibidas en la Cinemateca de la Casa de la Cultura en homenaje al actor ecuatoriano Carlos Valencia. Jamie Chiluiza con precisiones. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura rinde un homenaje al actor ecuatoriano Carlos Valencia por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, a través de una muestra con 5 producciones en las que ha participado. Desde el miércoles 8 al domingo 12 de octubre se exhibirán en horarios de 15 y 19 horas Entre Mar de una Mujer Desnuda de Camilo Luzuriaga, Rata, Ratones y Rateros y El Pescador de Sebastián Cordero, y el cortometraje Nadie lo notaría de Mateo Herrera. Además, la Cinemateca Nacional estrena el cortometraje Vale todo de Roberto Estrella, la última producción en la que ha participado Valencia. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, nos cuenta sobre la trayectoria de Valencia. Él es un actor manabita que incursionó desde muy joven tanto en teatro, cine y televisión. Él ha estado vinculado a varios grupos de teatro. Él ha estudiado teatro en un grupo en Manabí y también con distintos personajes, siguió talleres con distintos grupos importantes, destacados en las artes escénicas, como es Christopher Bauman, Aristides Vargas, está el grupo Mala Hierba, y también se ha desempeñado como director de la muestra de cine Manabí Profundo, y actualmente él es el promotor cultural en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Dada su trayectoria tanto en cine, teatro y televisión, pues Cinemateca Nacional quiere rendir un homenaje a este actor. Carlos Valencia participó en 1990 en la película Rata, Ratones y Rateros, dirigida por Sebastián Cordero, que muestra el mundo de los pequeños delincuentes en Ecuador. Película que ha logrado varios reconocimientos internacionales como el premio a mejor edición en La Habana, Cuba. Para el público que desee sumarse a este homenaje, la cita es del miércoles 8 al domingo 12 de octubre en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Para Identidad, Jamie Chiluiza. El destacado dramaturgo cubano Gerardo Fernández García dictará un taller en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos ustedes a participar del taller de guión de cine y televisión, a cargo del dramaturgo cubano Gerardo Fernández. El curso está dirigido a niños denominados los Benjamines. En este taller los pequeños deben tener entre 8 y 15 años y participarán en el concurso de escritura, cuento, teatro, relato o composición, donde demostrarán su vocación y talento para la especialidad. Gerardo Fernández nos habla al respecto. Es una convocatoria de un concurso, o sea, hay un concurso que ya está lanzado, o sea, todos los niños de 8 a 15 años pueden enviar acá a la Cinemateca o a los correos, al correo siguiente, gestioncinemateca@casadelacultura.gov.es o a puntodegirocce@gmail.com, un trabajo creativo, escrito, o sea, una composición, un guión, un cuento, cualquiera cosa que sea de composición literaria que hayan hayan hecho los niños de 8 a 15 años, enviarlo acá. Esos trabajos van a entrar en un concurso y los mejores se ganan una beca de un año para estar conmigo recibiendo las técnicas del guión de cine y televisión. O sea, son los futuros guionistas del país, lo que queremos formar ahí. Estamos muy entusiasmados con este taller. Es un taller que hace muchos años que yo venía persiguiendo. O sea, el taller se llama Taller de Dramaturgia para Niños Los Benjamines, en honor a Benjamín Carrión, desde luego. Bueno, esperamos que esta convocatoria tenga efectividad. Quienes deseen participar, les informamos que la convocatoria cierra el 15 de noviembre de este año 2014 y el resultado se dará a conocer en la última quincena de diciembre. El taller comenzará el sábado 10 de enero del 2015. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Aires de mi tierra, CD del músico ecuatoriano Edgar Palacios, será presentado el próximo 15 de octubre a las 19:30 en el Muelle Cultural del Puerto Bolívar en la provincia de El Oro. Este es un disco de música ecuatoriana tradicional que abarca varios géneros, con temas de nuestra serranía ecuatoriana. El festival 12 horas de tradición guayaquileña se realizará el próximo jueves 9 de octubre desde las 9 hasta las 21 horas en la Fundación Leonidas Ortega en Guayaquil. Será una jornada de 12 horas llenas de historia y saberes en conmemoración de la independencia de Guayaquil. Continúa hasta el próximo lunes 20 de octubre la 11ª edición del Encuentro Internacional Mujeres en Escena Tiempos de Magdalena. A las 19:30 y 21 horas en el Teatro Variedades, la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura y en el Patio de Comedias. En este encuentro se realizarán más de 30 actividades artísticas y pedagógicas y 26 espectáculos de teatro, danza y performance. Continúa hasta el próximo miércoles 8 de octubre la exposición fotográfica Transitando Huellas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. La exposición muestra imágenes de mujeres escritoras, músicas, dramaturgas, actrices, bailarinas, fotógrafas, cineastas y directoras que se destacaron entre el siglo XVIII a la fecha. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.com.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Alemania. La Feria del Libro de Frankfurt ya está en su 66 edición, con una mayor presencia de autores latinoamericanos y una creciente apuesta por la literatura en tiempos de crisis mundial. Según Jürgen Voss, director del evento, esta es la edición más internacional hasta ahora organizada, pues más de la mitad de los expositores son extranjeros, incluido un stand de Centroamérica. En esta cita que tiene a Finlandia como país invitado de honor, participan también editores de países con una convulsa situación como Afganistán, Siria y Ucrania. Voss afirmó que estamos viendo constantemente la explosión de nuevas crisis en todo el mundo, y en ese contexto, la función del libro es propiciar una movilidad natural y espiritual. Nicaragua. Obras del compositor alemán Ludwig van Beethoven y músicos latinoamericanos serán interpretadas durante el quinto encuentro de la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe, a celebrarse del 11 al 18 de este mes en Nicaragua. Alrededor de 134 jóvenes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y el país sede asistirán a un campamento musical y realizarán tres conciertos, dos de ellos en el Teatro Nacional Rubén Darío, informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosalía Murillo. Entre las obras que se ejecutarán se encuentran la Novena Sinfonía de Beethoven, el Danzón 2 del mexicano Arturo Márquez y otras de compositores latinoamericanos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo, anuncia los cursos abiertos del ciclo octubre-diciembre 2014. Los 11 cursos abiertos tratarán los siguientes temas específicos: teorías del desarrollo, comunicación por Internet, perspectivas de la migración, historia política, desarrollo sostenible y cooperación, teoría política, evaluación de impactos ambientales, métodos cualitativos, diversidades sexuales y ciudadanía, antropología de la migración, economía y finanzas públicas. El costo promedio por curso es de $300 aproximadamente. Estos cursos abiertos son dictados por profesionales nacionales e internacionales. Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 15 de octubre. Las clases arrancan el lunes 20 de octubre en la Flaxo, ubicada en las calles Pradera y Diego de Almagro. Para mayor información, ingresar a la página web www.flaxo.edu.es. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos conversando sobre nuestro tradicional dulce llamado melcocha. Su ingrediente, panela fundida en agua, llevada a punto de caramelo, que mientras está caliente se puede dar forma. Pero estos dulces artesanales también tienen su historia. Hace algunas décadas se organizaba entre la juventud las melcochas bailables, que consistía en la reunión de un grupo de jóvenes amigos en la casa de alguno de ellos. Generalmente la dueña de casa disponía de todos los elementos para preparar las melcochas. Mientras los chicos compartían risas, juegos, baile y enamoramiento, era la oportunidad de declararse, como correspondía en esa época, cuando el chico se ganaba a pulso el amor de su vida. ¡Qué tiempos aquellos! Así como ha desaparecido el encanto que aquella melcocha bailable tenía, la tradición de prepararlas en casa también ha sido desplazada por la expansión de las fábricas de dulces elaborados con colorantes, saborizantes y mucha azúcar. Ingredientes nada saludables,